Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Recibe los saludos de Ángel Duarte, que va a estar aquí acompañándote en esta hora de folk, tradicional y contemporáneo, y las músicas del mundo. Y hoy, en Paradiso Folk, vamos a disfrutar de la música en directo de una de las mejores formaciones de folk contemporáneo de nuestro país, los gallegos Berrogueto. La música en directo de Berrogüeto, hoy en esta edición de Paradiso Folk. Se trata del concierto presentación del cuarto disco de la formación, 10.0, y tuvo lugar en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela el 22 de junio de 2006. El tema que acabamos de escuchar es una composición de dos, Lusco y Fusco, ambos pertenecientes a su segundo disco editado en el año 99 y que se llamó Viaje por Urticaria. El siguiente tema que vamos a escuchar de este concierto pertenece a 10.0 y son también dos composiciones, Cracovia y Brest, la primera compuesta por Santiago Cribeiro y la segunda por Kim Fariña. Estos dos temas se alejan un tanto de la tradición musical gallega, acercándose a las melodías tradicionales del centro de Europa, fruto de los viajes que la formación ha realizado a lo largo de los últimos años. Cracovia y Brest. Graciñas, Compostela. Vai agora un tema de Quico Comesaña que se chama Entropialxia, e aínda que xa sei que todos sabedes o que significa, pois para que non o saben, vou explicalo si podo. A ver, entropialxia exactamente é a dor que che causa o caos, o desorden. É unha enfermedade, é dicir, padécese dor cando chegas a un sitio que está especialmente desordenado, hai un caos moi grande. Quico fixo este tema pensando en que os catro poderosos que gobernan o mundo se contaxiaran desta entropialxia e sentiran esa dor cando ven o caos ao que nos están sometendo. Entropialxia. La voz de Wadi Galego haciendo la presentación de otro de los temas que componen el último disco de Berrogueto, 10.0, en esta grabación en directo de Berrogueto y que estamos escuchando hoy en esta edición de Paradiso Folk. Quero botar a andar cara a outra beira, deixademe cruzar, la, la, la, la. Teño nas miñas mans os meus sentidos, camiños que labrar, la, la, la, la, la, la. Collendo lume vou dentro do ar, humida terra sul, auga vital. De lume o corazón, de aras veas, de terra e auga sons, la la la la la la. Yeah. vai agora un tema de Viaxe por Urticaria que se chama K. Continuamos hoy aquí en Paradiso Folk, escuchando la música en directo de Berrogueto, ahora con un tema llamado Permafrost, perteneciente a 10.0. Es una genial composición de Ancho Pintos, que pone de manifiesto la alta calidad de las composiciones de esta formación, y además es un claro exponente de eso que algunos han denominado sonido berrogueto, Permafrost. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Se souberas como eu tenho e o meu coração por dentro entro, não me davas uma fala, não tinhas atrevimento, não tinhas atrevimento. Vámonos d'aquí que llora, vámonos d'aquí que llora. Xa o camiño das estrelas, ai, ai, ai, ai. Vai chegando as casas novas, vai chegando as casas novas, ai. Ay, ay, ay, ay, la, la, la, la, la, la. Estrelinha relumbrante, dai-me da tua claridade. Que eu quero seguir os passos do meu amor que se vai. Tres días hai que non como senón unha laranxiña, para te la boca dulce, para che falar meniña, para che falar meniña, ai la la la. Compañeirinha leal, compañeirinha leal. Eu por ti poño esta vida aí na punta dun puñal. Aí na punta dun puñal. La voz de Guadi Galego y Xavier Díaz en Cantos de Monzo, en esta grabación en directo de Berrogueto, que tuvo lugar en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela el 22 de junio de 2006. Esta grabación que te estamos ofreciendo hoy aquí en esta edición de Paradiso Folk. El tema que acabamos de escuchar pertenece al tercer disco, Hepta, y fue publicado en 2001. Contó con numerosas colaboraciones nacionales, como la de Xavier Díaz, King García o Luis Palacín. También colaboraciones internacionales como Jivan Gasparian de Armenia, Marcus Svensson de Suecia, aportando el níquel arpa, o Kalman Baloch de Hungría. Este disco, Hepta, tuvo varias ediciones internacionales. Ahora nos quedamos con otro tema, también con la colaboración del cantante y compositor gallego Xavier Díaz. Una volta a un poema, perteneciente al último disco 10.0. Vai una volta y un poema, una cantiga, a cantiga de una nena. Vai un xantar, una conversa, un pensamento, pensamento con. Vai o teu beijo num silêncio, a palavra desejada. E agora que sai o sol, o teu nome já se vê. Agora que sai o sol, final, ¿eh? Y después de esta volta y este poema y este bo sabor de boca que nos deixa o noso compañeiro, vai unha xota que se chama Vamos Indo, e que aquí Santi, o meu compañeiro, fixo pensando no que fai el cada vez que sae de copas por aí, ¿no? Sae, engancha nun sitio, engancha no outro, entón vai cargándose de xente, todo o mundo dice vamos indo, vamos indo, vamos indo, pero nunca dá marchado dos sitios, así lle vai, claro. Vamos indo. Vamos Indo, una composición de Santiago Cribeiro para 10.0. El disco sin duda más participativo de la banda, ya que hay dos composiciones por artista, lo que se traduce en una mayor diversidad y riqueza sonora en los temas, como se demuestra en esta jota que acabamos de escuchar, o este otro tema, Xente, un tema compuesto por Wadi Galego y Guillermo Fernández y que abre el disco. Oye, rúa de atrás, oye, chan. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. La música en directo de Berrogueto, hoy aquí en esta edición de Paradiso Folk. Concretamente estamos escuchando el concierto presentación de su disco 10.0 y que tuvo lugar en junio de 2006 en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, donde contaron con varias colaboraciones como la de Xavier Díaz, que hemos escuchado anteriormente, o este otro tema que acabamos de escuchar, Pozo, interpretado por el grupo de percusión de Santiago de Compostela, Trebón. El último tema que vamos a escuchar de este concierto es el impresionante Bailador, apoyado en las percusiones por Trebón. Este tema aparecía en su segundo disco, Viaje por Urticaria. Thank you. La música de Berrogueto, una de las más importantes formaciones del folk español. Y así lo avalan numerosas críticas y premios recibidos, como los 3 premios de la Asociación de la Crítica Alemana del Disco como Mejor Disco de World Music, uno por Navicularia, otro por Epta y otro por este último trabajo, 10.0. También han recibido un Grammy Latino en 2002 como Mejor Disco Folk. Su directo es igualmente cautivador. Engancha desde las primeras notas del primer tema de la actuación. Este año han estado, entre otros lugares, participando en uno de los más importantes festivales de música celta, en Glasgow, en el Celtic Connections. También en otro festival importante en las Islas Hébridas, Hebridean Celtic Festival. Y si deseas verlos en directo, tienes una oportunidad el próximo sábado 18 de agosto, ya que estarán actuando en el ciclo La Luna de Barranda, en Barranda, Murcia. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición que espero hayas disfrutado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Thank you.